En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Y en esta ocasión La Tertulia Tudelana cuenta con tres concejales que ya están presentes en los estudios centrales de Radio Tudela Radio. Desde el Partido Socialista, Silvia Cepas, bienvenida. Buenas. Rubén Domínguez, desde Podemos, desde Tudela Puede. Muy buenas. Gracias. Y Natalia Castro, desde Unión del Pueblo Navarro. Saludos, Paul. También todos los oyentes pueden ver La Tertulia a través de Facebook Live, a los cuales también les saludan los aquí presentes. Y el tema central, los presupuestos participativos, que hoy ya se conocen los que van a ser los candidatos finales. En exclusiva, Rubén Domínguez lo presentaba hace una hora y nos lo cuenta también para ver esa opinión que tiene desde su grupo político, representando a Tudela Puede, también desde el Partido Socialista y desde Unión del Pueblo Navarro. Rubén. Así es. Hace escasos minutos pues hemos dado a la opinión pública los datos de que ha habido de participación. Los datos relativos a los proyectos que han sido seleccionados por la votación ciudadana para esta segunda votación final de los proyectos que pasarán a la tanda final. Y también hemos diseñado, vamos a explicar cómo va a ser el proceso de votación de esta segunda votación final, ¿no? Los datos que hemos obtenido de estas dos últimas semanas, que fue la preselección dentro de los 29 proyectos para que pasaran los proyectos finalistas, ha habido un total de 713 personas que han votado los presupuestos participativos en estas dos últimas semanas. Han preseleccionado, pues hemos hecho un cálculo de estimaciones en edad y los datos así más significativos, pues tenemos un baremo de edad entre 31 y 50 años que han votado de manera online a través de la plataforma de participación unas 440 personas. Y otro tramo de edad que va entre los 51 y 67 años, pues han votado de manera presencial, así en los datos más elevados, han sido 32 personas de manera presencial, ¿no? De un total de 636 personas que han votado a través de la plataforma y de manera presencial en las oficinas del SAC, tanto del barrio de Lourdes como del Ayuntamiento de Tudela, pues 77 personas. Sí que hacemos una valoración positiva porque ya, como digo, han sido dos semanas de estas 713 personas. Ahora, los proyectos que han sido preseleccionados para la final, disponemos de un plazo mayor, de un mes que empezará a partir de mañana hasta el 7 de marzo. Y ahí, pues el Ayuntamiento de Tudela, desde el área de la Concejalía de Participación Ciudadana, pues tenemos proyectadas más acciones para acercarnos a las asociaciones, a colectivos. Tenemos dos talleres de formación en la Fundación Dédalo para explicar a la ciudadanía que previa inscripción quiera ver cómo funciona la plataforma de participación que hemos adquirido este año. Más que nada, no solo para saber cómo se vota a través de la plataforma, sino también para explicar cómo se puede participar a través de una plataforma de participación de la que el ayuntamiento actualmente dispone, ¿no? No sé si quieran los compañeros comentar algo de los resultados que hemos dado hoy sobre la participación que ha habido estas dos semanas, pero bueno, podría comentar también los proyectos que pasan a la final, porque, ¿no?, al final ya sí, los vamos sí, a conocer de vale. primera mano, así que conocemos sí. esos 20 proyectos. También quiero decir que bueno, que por un tema de transparencia en la plataforma de participación se iba viendo durante estas dos semanas, se iba viendo qué proyectos iban siendo más votados, cada uno de ellos, y esto ha sido un proceso que se ha podido ver hasta el último minuto de la votación, ¿no? Se iban contabilizando, lo teníamos ahí, y bueno, era por un tema de transparencia y demás, lo veíamos importante e interesante que se reflejara, ¿no? Así, pues en primer lugar, con 183 votos, quedó el proyecto de San Julián en Abierto. En segundo lugar quedó el de interconexión de carriles bici de Tudela. En tercer lugar quedó la instalación de alumbrado en la carretera Tarazona, la N121. En cuarto lugar quedó la cubierta del patio pequeño del Colegio Elvira España. Seguidamente los pasos de cebra seguros de rebaje de aceras, patios activos, baños del edificio de gimnasio del Colegio Elvira España. Le siguió la ordenación y adecuación del Paseo del Prado, parque de calistenia en Tudela. Luego le siguió el arbolado de la Vía Verde de Tarazónica. Luego seguía el plan de mejora del barrio de la Azucarera. Luego, por otra parte, otro proyecto fue el parque. ¿Los votos que está teniendo cada uno? Sí, te los voy detallando. Sí, ¿no? Bien. El parque infantil destinadas a edad descubierto, pues tuvo una votación de 82 votos. La mejora de la seguridad vial en el entorno del centro escolar del Colegio Público Uriseras fueron 71. Escuela de Hortelanos obtuvo 67, los aseos públicos 63, las mesas de merendero de Complejo Municipal de Ribotas tuvo 53, luego con 50 votos fue cubrir el parque infantil del Paseo de Invierno, la zona deportiva low cost también obtuvo 50 votos, y los dos últimos que entraron fue la ampliación de columpios del Keiles y el torneo escolar de ajedrez, con 40 votos cada uno. Hay que decir que esto cada persona podía votar un total de 5 propuestas, uh-huh. y estos han sido todos los resultados que han salido, de un total de 2.211 votos que se han hecho a través de la selección de los proyectos, tanto los seleccionados como los no seleccionados. O sea, que estamos hablando de cuántas personas han votado. Sí, las personas que han votado han sido las 713, y todas ellas han derivado el voto, pues desde un proyecto hasta 5 proyectos han seleccionado, pues entre 1 y 5 han salido los resultados de estos más de 2.000 votos por los proyectos. Pues ya lo están escuchando. Ya sabemos cuáles pueden llevarse, porque solo puede ganar uno. No, dentro de la habilitación presupuestaria se ha habilitado 200.000 euros, ¿no? Para todos los proyectos que sean seleccionados. Cuando se llegue al techo de esos 200.000 euros, pues ahí se pasará, vale, el baremo, y todos los proyectos que entren más votados será la franja que marque cuántos proyectos saldrán a la votación. Uh-huh. Por ejemplo, si esta fuera la votación final, que se diera el 7 de marzo, por decirlo así, pues hemos estimado que podrían entrar los 3 primeros y el cuarto quedaría a lo mejor ahí al límite simplemente por 10.000 euros, ¿no? Pero ya trabajaríamos a lo mejor en el equipo de gobierno de que esos 10.000 euros no fuera una complejidad a la hora. Que están los presupuestos muy reñidos. Entrar, Silvia, sí, mira como diciendo, a ver de dónde se coge. Que, sí, Silvia, primeras valoraciones sobre este. Luego nos encontramos a Natalia Castro. Gracias. Que me estaba riendo, que era como el cuarto que quedaría ahí, sería el patio pequeño de Elvira España, pues apostaría porque hubiese 10.000 euros más. Yo creo que la valoración ha sido muy, muy positiva. Yo creo que, como en todo, pues supongo que se prevén mejoras. De hecho, cuando he hablado con Rubén, las tienen ya previstas. Precisamente no, porque la ciudadanía te hace llegar. Pero yo creo que se vaya participando, y a mí una cosa que me parece muy positiva es que de todo lo que se propuso desde el ayuntamiento, la ciudadanía propuso también sus propios proyectos y actividades, y casi todos, prácticamente todos, menos cuatro, que son de ayuntamiento, los demás son votados y propuestos por ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el sentido de justo presupuestos participativos era dar voz y voto a la ciudadanía. La ciudadanía ha tenido voz presentando proyectos y está teniendo voz y voto, en este caso, en que quiere que se gaste el presupuesto, ¿no? que hay marcado. Teníamos muy claro, y lo marcamos desde el principio, que lo de los 200.000 era, en algún momento hay que parar, o sea, ahí tiene que tener una partida presupuestaria, eso está claro, pero también dijimos que si había 10 o 15.000 euros de diferencia y podía entrar un proyecto de esto de 60.000, ¿no?, que ya has cubierto los 50, era desde luego por parte del equipo de gobierno haríamos lo que se pudiese hacer como para que se llevasen a cabo, con lo cual, yo creo que ahí en este sentido nosotros apoyar lo que va saliendo y ahora esperar cuáles serán los que han ganado estos, los que se lleven los primeros puestos. Natalia Castro es de Unión del Pueblo Navarro, sobre todo el proceso de presupuestos participativos. Nosotros el año pasado fuimos críticos, la verdad, porque estando a favor del presupuesto participativo, fuimos críticos porque nos parecía, y así lo sugerimos en la comisión, los miembros de UPN, que debía haber una participación ciudadana y que debían ser los ciudadanos los que presentaran los proyectos, como así agradecemos, se cogió la sugerencia y ha sido, este año el ayuntamiento ha presentado proyectos, pero lo más interesante, entiendo yo, es que han sido los ciudadanos, y yo creo que se ha visto un número importante, los que han presentado las propuestas que realmente les interesa. También el año pasado éramos críticos con la cantidad, nos parecía una cantidad ínfima, ¿qué tenemos que decir? Este año, en este caso sí que tendríamos que decir que la cantidad es muy pequeña en relación al presupuesto. Estamos hablando de que el presupuesto, estamos hablando de 40 y pico millones de euros, entonces si hacemos una regla de 3 a los 200.000 presupuestados, pues nos parece una cantidad pequeña. También tenemos que decir que esperamos que de este año se acometan los proyectos. Recordar que el año pasado de las 3 propuestas que se aprobaron realmente no se realizaron más que el colegio Griseras porque se dejó lo que es el césped para no entorpecerlo con el arreglo que se iba a producir. Quiero decir, también esperamos que lo que de verdad finalmente se elija, pues que se haga. Y luego también otro aspecto que en la comisión comentará el compañero es que apreciamos, ¿no?, que en la web ¿Sí? Ha habido problemas para votar, que la gente habla de complejidad, de imposibilidad. Bueno, es lo que se comenta, ¿no? Entonces entiendo que eso también tomará buena nota Rubén y que se intentará mejorar en la medida de lo posible. Y luego, pues los votos, esperamos a ver, pero sigue pareciéndonos, ¿no?, poca participación, porque realmente 713 personas de una población de 35.000 habitantes, estamos hablando que no llega ni un 2%. Entonces, bueno, a ver, a falta de esos datos finales, ¿no?, en principio, de momento, y porque el proceso está en marcha, pues esta es nuestra valoración, y sí que nos alegramos de que los dos proyectos más votados sean propuestos además por la ciudadanía, ¿no? Lo que implica, ¿no?, o nos da que ver que efectivamente parece que a la ciudadanía le interesa más proponer ella los proyectos, y esa sería una primera valoración rápida. Bien, sí, nosotros la verdad que estamos siempre, desde el ámbito de la Consejería de Participación, estamos siempre dispuestos a las sugerencias, a todas las propuestas que se nos han presentado, pero bueno, sí que es verdad que nosotros llegamos al Ayuntamiento en esta legislatura y nos encontramos que había muchos años de que estas propuestas de presupuestos participativos se habían dejado de lado, ¿no? Cuesta mucho retomar este tipo de procesos, son costosos elaborarlos, son costosos cuando precisamente llegas a una legislatura donde estábamos muy enconcertados con el presupuesto que tenía el ayuntamiento, y se decidió en ese primer año, precisamente para poner en marcha el motor de este tipo de procesos, como los presupuestos participativos, pues se optó por un estudio de a ver cómo lo lanzábamos, cómo íbamos así haciendo pedagogía en la ciudadanía de Tudela, y por eso se sacaron esos proyectos que partían del ayuntamiento y se hacía por ese corsé que teníamos con el presupuesto, ¿no? Se ha ampliado la partida presupuestaria este año para los presupuestos participativos, pero el análisis que hace la compañera Natalia de UPN tampoco es cierto, no es correcta con esa regla de tres que hace, ¿no? Porque contamos con un presupuesto que prácticamente el 50% ya está delimitado, está destinado para unas partidas que son inamovibles, ¿no? Entonces ese 2% tampoco es real, ¿no? Desde el punto de vista de la participación, que son 713 personas las que han votado en este momento, puede ser bajo, puede ser elevado, depende de cómo se mire, ¿no? Nosotros desde la participación ciudadana o desde dentro de estos proyectos como los presupuestos participativos hacemos una valoración donde hay que comparar, ¿no? Hay que comparar ciudades donde se han llevado a cabo este tipo de presupuestos participativos y vemos que, por ejemplo, ciudades como Madrid, pues a lo mejor no alcanza el 1%, ¿no?, de la población, o ciudades como Gijón o así, que hemos comparado, y nosotros nos movemos en un porcentaje dentro de las diferentes ciudades que nos hemos comparado con ellas, nos movemos en un porcentaje en torno al 3% de la participación, y estos son los porcentajes más amplios que hay dentro de proyectos como presupuestos participativos. Por eso que no se mire la participación como pueden ser unas elecciones locales donde participa un porcentaje determinado de la población. Esto hay que mirarlo de manera comparada para que el dato que tengamos pueda ser más real. Silvia Cepas. Bueno, yo creo que ahí todo es criticable, con lo cual pues que propuestas de mejora, ya he dicho, ¿no?, de que he partido de ahí, de que, bueno, que escuchamos, y que justo el año pasado, como ha dicho y ha explicado muy bien Rubén, el año pasado empezaron con proyectos por parte de técnicos para echarlo a andar. Este año se ha dado mucha más participación a la ciudadanía, partiendo de unos proyectos de ayuntamiento, porque no sabíamos cuántos iban a ser, y esa fue la justificación además que se hizo, era como de, bueno, pues como técnicos se presentan y ojalá sean los que se quiten, porque la ciudadanía son los que ha presentado muchos, ¿no? Justo la sorpresa ha sido que ha habido muchos proyectos, con lo cual nosotros encantados de que, bueno, que los técnicos nos los propongan los concejales y en nuestras partidas vayan funcionando. Con respecto a la participación, pues es que esto es como según cómo lo quieras mirar, si es que esto no tiene más. En muchas cosas que estamos haciendo, ojalá participase mucho más la gente, porque la gente además te pide que hagas charlas, que informes, y luego te encuentras del que estamos 10 personas en esa charla, ¿no? Y es como pero si era una cosa demandada que justo estamos haciendo porque nos la han demandado, que hay que hacer charlas informativas. Entonces yo creo que en esta ciudad sí hay que trabajar que la participación ciudadana es que el ciudadano tiene también que ir a los sitios, ¿no? Y que pedir que yo tengo voto significa que tú te tienes que movilizar. Y yo creo que aquí, por ejemplo, ¿no?, y esta mañana cuando hablábamos, justo a PYMAS o asociaciones, son colectivos que más se han movido y que efectivamente son los que están sacando votado. Los proyectos, claro, ¿no? Claro, claro. Y ahora, pues, ahora es justo esa labor, que es lo que ha dicho antes Rubén, del reunirse con asociaciones, reunirse con colectivos, con APIMAS, etcétera, del movilizar que salgan realmente vuestros proyectos. Una de las cuestiones que también ha dicho Natalia Castro de Uniendo el Pueblo Navarro es que del año pasado que no se habían realizado esos proyectos, ¿no? Sí. Tanto a Rubén como a Silvia, algo que decir, si quiere Rubén, que responda sí. un poco a la sí. propuesta que hacía, o sea, a la pregunta que hacía Natalia sí. Castro de que el año pasado ya salieron estas partidas con menos dinero, pero que no se ha hecho. Rubén. Sí, era una cosa que quería puntualizar, ¿no? Porque son proyectos que fueron aprobados, fueron votados por la ciudadanía, lo que pasa que lleva unos plazos de ejecución, que no quiere decir que no se vayan a hacer, ¿no? Son unos plazos de ejecución que se están realizando prácticamente. Los dos que quedan por llevarse a cabo ya están ejecutados en más de un 70%, pero eso no quiere decir de que por el hecho de que no se finalizaran de hacer en el año 2017 no se estén trabajando los mismos y no se estén desarrollando los mismos. Son proyectos que están vivos, que llevan sus fases de ejecución, y es por ese motivo por el que no se han terminado de hacer, pero están votados y están hechos y se están haciendo por parte del ayuntamiento. Y otra puntualización también que quería hacer era por la queja que comentaba la compañera de UPN sobre la plataforma de participación, que había personas que tenían problemas y demás. Bueno, nosotros en este sentido lo que hemos también querido velar este año es que a la hora de adquirir una plataforma de participación, aquí hay unas garantías que hay que dar al ciudadano, ¿no? Y esas garantías que hemos querido dar al ciudadano de que el voto que se registre, que esté indexado con el padrón del ayuntamiento, es por unas cuestiones de que detrás de esto hay unos proyectos. Son unos proyectos que están trabajados, que están concienciadamente sacados para que trabajados por los técnicos del ayuntamiento también, no solo por la ciudadanía, y hay que garantizar que el voto pues sea lo más limpio posible, y para eso hay que tener unas garantías de seguridad, ¿no? Tiene un coste que para lo mejor cuesta votar, pero también se puede votar de manera presencial sin ningún problema, y esto es una herramienta que sirve para el futuro, no es una herramienta de usar y tirar, sino que una vez que el ciudadano está registrado en la plataforma, para cualquier proceso de participación que se genere por parte del ayuntamiento, ahí estará su perfil, podrá entrar de manera más cómoda la siguiente vez que vuelva a entrar, y esto será mucho más dinámico. Una red social como cualquier otra que te guarda sí, los datos. Es. Natalia Castro. Bueno, yo comentar que efectivamente, y como dicen, es que todo es mejorable siempre, y no es que sea todo mejorable, es que yo creo que es deseable mejorar, avanzar y no quedarse en el pasado, ¿no? Y andar, eso está claro. Entonces, bueno, lo que se trata es de mejorar, y por eso hay lo que decimos, ¿no? Nuestras aportaciones para mejorar. En cuanto a los problemas con la web, pues eso, pedimos que se mejore, porque desde luego lo que está claro es que aunque efectivamente el voto podía ser presencial, en la era que vivimos, para facilitar a la población, a la ciudadanía que pueda votar y no tenga que trasladarse, ¿no? Gente que no puede trasladarse, pues lo deseable es desde luego hacerlo por las redes, así como se ha hecho con el Pleno, que efectivamente en aras a transparencia y a facilitar al ciudadano que no tenga que ir a la sala de plenos a verlo, se retransmite para poder, ¿no? Entonces yo creo que con esto, razón de más para votar los proyectos que tengan que ser presencial. Y en cuanto a los proyectos que no se ejecutaron el año pasado, pero se van a ejecutar este, sí, pero recordar que los presupuestos son anuales, quiero decir, el 2017 lleva un presupuesto y una ejecución, el 2018 lleva un presupuesto y una ejecución. Lo que no se hace en el 2017 pasa al presupuesto del 2018, con lo cual impide que haya otras obras. Quiero decir, que no es que se guarde el dinero para el 2018, no, entra con el dinero del 2018, con lo cual hay que hacer este matiz. Lo deseable es hacer cada año con el presupuesto ejecutar. Uh-huh. Insisto, y ya relaciono con el presupuesto lo que dije en el Pleno, se ejecutó el 1% del presupuesto, de lo presupuestado de la inversión del año 2017. Esperemos que en el 2018 se ejecute. Es entendible lo que le dice, ¿no? Que con el presupuesto de los presupuestos participativos de 2017, ese sea el dinero sí. y no se tenga que coger del 2018. Es entendible y lo deseable también siempre, ¿no? Pero también es entendible de que hay determinadas obras que pueden surgir problemas en las mismas, y si por ejemplo el ayuntamiento tiene un ahorro en una obra que se diseña de manera más amplia, como la que sucedió en el complejo de la ciudad deportiva, pues también se tiene que entender que si el ayuntamiento va a tener un ahorro de 30.000 euros, no por el hecho de querer correr y ejecutar esa obra porque tiene que finalizar en un año concreto, se van a dejar de ahorrar esos 30.000 euros, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues ya lo han escuchado. Hablando de los presupuestos participativos, nos hemos enterado que hay 5 ya que están en cabeza, que comienza ya de nuevo. Vamos a ver quién se lleva esos presupuestos y también, como decía Natalia Castro, si se realizan, que es lo deseable y que todos lo esperan. Noticias nacionales e internacionales, y volvemos, porque Fundación de Ciudadano está realizando una labor importante y también queremos que se debata en la tertulia tudelana.